Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. En esta versión, el DJ número uno del mundo, David Guetta, cuenta con la colaboración de Mr. Jam y John Newman. El track se llama If You Really Love Me, How Will I Know? Y nos recuerda, por supuesto, este gran clásico de la música. Nuestro nuevo ingreso lo marca David Guetta esta semana en la posición número 8. Así arrancamos nuestro conteo. Casillas 10, 9 y número 8 en la X Top 10. Número 10. Still we left. it's hard to find the space I need to contemplate that you're not mine anymore. And I know that I did you wrong, know that I led you on, know that I did you wrong, did you wrong, did you wrong. But I was running blind, and I wish I took the time to really ask you how you feel. So tell me now, how will I know if you really love me? Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Seguimos con dos posiciones más. Escuchan la X96.5 a esta hora, en esta tarde de sábado, con las 10 canciones más importantes del mundo dance. Purple Disco Machine pareciera que no para de sacar tracks y así lo ha conseguido hacerse a un lugar y a un nombre bastante importante dentro de la industria musical. Dopamine es el quinto y último track, adelanto del que será su nuevo disco Exótica. Y aquí está, subiendo de la posición número 10 y ubicándose en la casilla número 7 esta semana. Dopamine con Purple Disco Machine al lado de Ivar, casilla número 7 en nuestro conteo. Y en la posición número 6 tenemos a Becky Hill junto a Topic, estable una semana más en esta casilla, esta pareja tan particular. Becky Hill, por un lado, lanzando su nuevo sencillo con la producción de este genial DJ y productor que es mitad germano, mitad croata, que ha sido finalista en este 2021 en los premios Billboard recientemente, entregando estos galardones. Tal parece que esta sería como la continuación de Remember, el éxito anterior que también tuvimos en nuestro conteo y que por ahí sigue muy bien rankeado en otros conteos de música dance. Ahí está entonces la casilla número 6, estable una semana más en esta posición, la número 6, My Heart Goes La Di Da, Becky Hill y Topic. Aquí vienen entonces las posiciones número 7 y número 6 en nuestro conteo, la X Top Dance. Número 7. Keep living in my mind. Heartbeat. X Top Dance. Son los éxitos más importantes del mundo dance cada 8 días a las 6 de la tarde en la X96.5. Momento de conocer nuestro primer recomendado para hoy. Recuerden que son 3 las canciones que les recomendamos cada fin de semana y que ustedes pueden consultar en nuestro website laxcali.com. Recomendado en la X Top Dance. Después de 6 lanzamientos a través de Defected Records con super hits como Played It By Ear, Private Show y Posh Ball y otras más, Ofaya está regresando al mundo de la producción con otro nuevo track muy al estilo club music. Se trata de Up All Night. Este productor con sede en Las Vegas sabe cómo hacer explotar a sus seguidores. Y sin duda esta canción se va a convertir en uno de los más sonados tracks de esta temporada, dominando las pistas de baile y los clubs de muchos lugares del mundo. El primer recomendado para hoy lo trae Ofaya con Up All Night. Party light, gonna make you feel alright. Pump it up all night. All right. César Soto los acompaña en la X Top Dance. Opal Night, ahí está Ofaya siendo parte de nuestro conteo como mi primer recomendación. Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Son une su talento a estos franceses en Hurricane, Offenbach sin duda, pues se han convertido en referentes importantes para el mundo dance con un sonido que toma influencias adicionales del rock, del pop, algo de folk también, y que los ha ayudado a construir una carrera muy fuerte dentro del dance. Ahí están subiendo de lugar número 7 en su primera semana con nosotros, Hurricane, casilla 5. Y en la posición número 4, esta canción que ya conocemos muy bien desde hace algún tiempo, además porque ha sido tendencia en redes sociales, en fenómenos como TikTok también, David Guetta se ha notado todo un hit de nuevo, haciendo el remix de esta canción original de Chaussee. Se llama Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Somos la X96.5. Contáctanos al Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Somos la X96.5. Contáctanos. Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. A este hit de la música dance, Charlie XCX y Sweet. Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Watch me dance. Just watch me. Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. La X Top Dance. Aquí estamos dándole un vistazo al mundo dance. Cada 8 días tienen esta invitación y este viaje por los éxitos más importantes del dance. Soy Julio César Soto y los invito a seguir conectados con nosotros. Los dejo con este, que es mi último recomendado, y nos vamos directamente al número 1. En un ratito tendremos además Residente X con unos invitados de lujo que yo sé que han estado esperando durante todo este fin de semana, y los invito a no desconectarse y a disfrutarse estos par de sets que vienen a continuación después de las 7 de la noche. Recomendado en la X Top Dance. Vamos a escuchar el último de los recomendados. Martin Garrix llega con Julian Jordan y Tini Tempa. Lo último que supimos de Martin fue su participación en la UEFA y la genial colaboración con las leyendas del rock U2 con la canción oficial de la Eurocopa 2020. El DJ ha estado mostrando su cara más comercial con tracks como Love Runs Out o Pressure, pero solo le bastó juntarse con su gran amigo Julian Jordan para que el señor Martin Garrix, el más pegado al EDM, volviera a florecer. Este par se han vuelto a unir en el estudio después de 2 años con la colaboración especial de uno de los nombres más potentes del panorama del rap, como lo es Tini Tempa. El resultado es esto que se llama Diamonds, que no es otra cosa que la esencia del EDM mezclada con la potencia del electro house actual. Aquí está el último de mis recomendados: Diamonds con Martin Garrix, Julian Jordan y Tini Tempa. Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Light 'em up. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. El último de mis recomendados hoy. ¿Qué tal les pareció? Ahí está la música más reciente y los éxitos más importantes del mundo dance. Recuerden que pueden conseguir y consultar los recomendados cada fin de semana en nuestra página web, laxcali.com. Vienen unos invitados geniales a esta casa, la X96.5. Muy amigos de esta casa, además, han tenido un recorrido bastante importante dentro de una exploración bien interesante de la música dance a nivel mundial. Ya les habíamos contado recientemente de el proyecto tan importante bajo Anjuna Deep que tienen estos señores, que son muy conocidos en nuestro entorno musical electrónico de la ciudad de Cali. Camilo San Clemente, David Belveta y Giovanni Aparicio son los que vienen a continuación en un par de sets increíbles que los invitamos a seguir escuchando aquí a través de la X96.5, abriendo nuestro Residente X que viene a continuación, así que no se lo vayan a perder. Ya vienen ellos con este despliegue tremendo de música electrónica para que estén al tanto de lo que pasa también con la escena electrónica en nuestra ciudad. Nos dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo, nuestro número uno en la X Top Dance, que no es otro más que DJ Tiesto con Karol G, que siguen imbatibles en el primer lugar. Don't Be Shy se llama esta canción y es la primera vez que Karol G graba una canción absolutamente en idioma inglés y pues muy pegada al mundo dance. Y para Tiesto también es la primera vez que colabora con un artista latino. Karol G y Tiesto tienen bien alta esta canción en buena parte de los escenarios del mundo. Don't Be Shy se llama y es nuestro número uno en la X Top Dance. Número uno. Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. La X más música. Al aire.